lo que me diste, decides dejarme y vuelves a los brazos de quien fue tu primer amor. Pero ha pasado el tiempo y al parecer de ti se burló. Ahora regresas arrepentida buscando mi calor. Regresas hoy a mi vida buscando.